something for you. Where or when it finds you. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preu los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas aquellas en las que nos encontramos para escuchar muy buena música, estar entre amigos. Hoy, solito, de vuelta, Herbie, nuevamente ausente con aviso, así que a puro jazz. Y un montón de novedades, ¿eh? Cosas muy lindas, algunas cosas muy, muy, muy fresquitas. Esto que acabamos de escuchar en el arranque, muy, muy, muy lindo, una voz muy sugestiva, la de Karen Sousa. Esta chica, a ver, pero yo no puedo encontrar nada. Bueno, no importa. Perdón. Esta chica, decíamos que una chica argentina, pero aquí baja un poquito el volumen, esto que me está matando. Vos sabés que qué poca información que hay con respecto a tanto a ella como al grupo que lidera, de Cool Train Quartet. Una agrupación que ya hemos pasado por aquí, Cool Train Quartet, dedicada, como así como su nombre lo indica, ¿no?, con un estilo muy cool, fundamentalmente a hacer covers de temas pop, ¿no?, de los 70, 80, 90. Ustedes han reconocido al tema de Prince, Purple Rain, una versión muy, muy, muy linda. La voz de ella también es muy sugestiva, muy linda. Tiene una carrera como solista con apenas 3 o 4 discos, que también hemos pasado por aquí, y realmente gusta, porque tiene ese estilo así muy, muy entrador. Muy poca información tenemos algo acerca de ella, porque bueno, visitamos su web, su web propia, que tampoco tiene mucho, la web de Karen Sousa. Y con el resto, la información con el resto de, con respecto al resto de la banda, bueno, ausente con aviso, porque increíble, no hay un solo dato acerca de los músicos que la acompañan para este In a Jazzy Mood, publicado por el sello Music Brokers el 5 de agosto último pasado. 10 cortes, Pop Rain, escuchábamos recién el primero, y bueno, tiene algunas, tiene una versión muy linda de Moves Like Jagger, ese tema tan pegadizo que se escuchó muchísimo en los veranos, creo que en el verano anterior. Muy, muy lindo. Bueno, así de suavizón, así de sugestiva, así de entradora, y así de juguetona, si se quiere, es la música de este de Cool Train Quartet. Muy agradable para escuchar, no te mata, pero se escucha bien, un buen acompañamiento, cumple con su cometido. The Cool Train Quartet, In a Jazzy Mood, Music Brokers, 5 de agosto, año 2016. Karen Sousa, su voz, la voz de que lidera este grupo, y como decíamos también, haciendo algunas incursiones en como líder del grupo. Acá estoy viendo su discografía, 3 discos. Essentials, publicado en el año 2011, siempre para el mismo sello, Music Brokers, que tiene una filial aquí en la Argentina. Hotel Sousa en el 2012 y Essentials 2 en el 2014, que este último disco es el que pasamos hace algún tiempito atrás. También muy, muy, muy lindo, muy recomendable, para quien le gusta este estilo así, con esa voz tan, tan suave y tan sugestiva. Muy bien. Listo, afuerita. Dejamos esto y pasamos a decir, bueno, estamos en vivo, radio fmraices.com.ar, es la web de nuestra radio, pero me acabo de acordar que no sale por internet. Tenemos algunos problemitas por internet, así que bueno, si están por aquí, de parabienes, porque la pueden sintonizar por el 91.7, pero ya sabemos que por internet hay algunos problemitas. 421-754, 424-267, nuestros teléfonos, estamos en vivo hasta las 10:30, hora que cerramos todo y nos vamos, porque hay que ir a comer la papa. Bueno, muy lindo esto. Aparte de la portada, muy, muy linda, Todas las portadas de Cool Train Quartet son así de suavezón, de suavecitas y de minimalistas y de muy, muy entradoras también. Bueno, ¿con qué vamos? Esta chica, tengo que confesar que tiene un cartel de los colores que a ustedes se le imaginen y del tamaño que también se pueden imaginar. Hablamos de Hiromi Uehara, que a mí mucho no me atrae, francamente no me parte el mate. Vamos a escuchar un tema de su último disco. que sí me gustó mucho, y además porque es el único tema en piano solo que contiene este disco Spark, publicado por sello Concord el 12 de febrero de este año, acompañado por dos músicos de fusión, como el guitarrista que toca, el bajista, pero toca guitarra baja, Anton Jackson, y el baterista, este sí, de extracción bien, bien rockera, Simon Phillips, que tiene su carrera como líder de banda, también muy ligado a la fusión, y ha sido baterista de aquel legendario grupo estadounidense Toto, aún con vida, Toto, del cual Steve Lukather, su guitarrista, también ha hecho sus incursiones dentro del mundo del jazz y del jazz fusión. ¿Por qué vamos a escuchar ese tema así en piano solo? Porque bueno, esta chica, Hiromi Uehara, pianista japonesa, viene muy jovencita, apenas 30, 31 años, viene a presentarse, quiero decir, por segunda vez a nuestro país, mañana en el Teatro Coliseo, el mismo teatro que albergara la presentación de Esperanza Spalding, también la semana pasada. Hiromi Uehara es una chica que confesa fana de Chicorea, y se le nota, ¿no? Se nota muchísimo con esa pirotecnia de notas que a mí mucho no me gusta de Corea. Ella lamentablemente lo replica un poquito, pero es muy talentosa, tiene una polenta realmente fenomenal, y ha logrado generar una movida en torno a ella realmente muy, muy, muy importante. Fuera de toda esa pirotecnia loca, compone bien, toca muy bien y se luce en este tema que vamos a escuchar ahora, la pianista japonesa Hiromi Uehara. Thank you. Bueno, mientras escuchamos de fondo a Elian Elías, Something for You, el disco prometido para el martes que viene. Lo que pasó que, bueno, estaba prometido para este martes que pasó, pero un error de programación salió lo de Pat Metheny, Secret Story, que fuera... Pero viene bien escucharlo, yo en casa sabe las veces que lo escucho, pero me lo sé de memoria. Así que no está mal que darle todo el tiempo que haga falta para poder escucharlo una y otra vez. Así que bueno, ya viene bien, ¿no? Porque está preparadito para la semana que viene, Elian Elías, Something for You, tocando y cantando música de Bill Evans, un disco publicado por el sello Blue Note el 15 de enero del año 2008. Está sonando de cortina ahora. Muy bien, lo que escuchábamos recién, la pianista japonesa Hiromi Uehara, otra que por allá en algún momento dijo, chicos, bueno, a partir de ahora Hiromi nada más, ¿eh? Nada de Hiromi Uehara ni de esas cosas, como lo que le pasara a Tigran Gamasian. ¿Se acordarán ustedes? Lo hemos contado tantas veces y hace muy poquito también cuando escuchábamos su último disco. El tipo dice, bueno, a partir de ahora soy Tigran nada más, aunque ha vuelto a llamarse, a firmar sus discos como Tigran Gamasian. Hiromi sigue siendo Hiromi para todo el mundo, para todo el mundillo. Ya sé, lo Hiromi Uehara, tal su nombre completo, 37 años tiene, no 31. Lo que pasa es que tiene una cara de nena tremenda, la pianista japonesa, que como decíamos, muy confesa fana de Chick Corea. Ella cuenta una anécdota que por allá hace algunos años atrás, cuando Corea visitara Japón, lo hace muy seguido. Japón es una plaza fuertísima para los músicos de ellas. Recala todo el mundo por ahí, como también por este lado del charco, en la ciudad de Nueva York, y consumen muchísimo, muchísimo jazz los japoneses. ¿Y qué pasó? Bueno, ella tocaba como telonera de la agrupación de Corea. En algún momento Corea se ve que la escuchó tocar, la invitó a subir al escenario junto a él, tocaron un par de temas juntos. Bueno, ese fue su momento de gloria para Hiromi, alguien que soñaba, ¿no? Seguramente con que esto pasara algún día. Y bueno, de hecho, su música y su estilo y su técnica un poco remite, ¿no? A lo de Chick Corea, que está muy bien que así sea, muestra todo su talento, pero cansa un poquito, ¿no? Como el mismo Corea, tantísimas notas que por ahí cansa un poquitín. Aunque en esto, como escuchábamos recién, un tema, déjame que te digo cuál es, Make Up and Dream, es el octavo corte de 9 que tiene este disco, plena esencia fusión, junto a Anthony Jackson en la guitarra baja y el baterista rockero también y muy ligado a la fusión, Simon Phillips. Así que el resto del disco suena así, ¿no? De polentón, pero esto es muy suave y lo elegí porque, bueno, esta chica viene a presentar un espectáculo en solo piano mañana viernes en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Y tocando piano solo, suena realmente bien así. Bueno, Hiromi Uehara, Spark, Concord, 12 de febrero, año 2016. Allí se fue Hiromi. Ahí están las tapas publicadas en el Face, ¿eh? Pueden ver la carucha de pendes que tiene la Hiromi Uehara. Esto quedó la semana pasada. Lars Danielsson, contrabajista y chelista sueco. Marius Nyset, saxofonista noruego. Y Morten Land, baterista sueco, se han juntado aparentemente por iniciativa de el propio baterista de Morten Land, quien telefónicamente los combinó para que, bueno, juntémonos muchachos, vamos a tocar algo. La primera vez que se juntan para hacer una grabación juntos, bueno, coincidieron en un estudio de grabación en el año 2014 y grabaron y publicaron bajo el sello ACT Sun Blowing este último 29 de abril, último pasado. Danielsson, Nyset, Land, Sam, Blowing. Thank you.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Escuchamos la cortina de Lee Raynor, Overtime, un disco publicado en el año 2008, 2009, una cosa así. O sea que hacía ratazo que tenía ganas de escuchar algo. Este es uno de los discos que me gustó de este músico, de este guitarrista muy, muy, muy llegado a los smooth jazz. Son poquitísimos, tiene pila de discos, pila. Pero son poquitísimos los discos que se acercan un poquitín a lo que más nos gusta a nosotros, ¿no? Este es uno de ellos, así que lo traje de cortina para echar un poquito con Elian Elías, de paso promocionándola para martes disco que viene, completo de la semana que viene. Danielson, Lars Danielson, Marius Nisset, Morten Land, Soundblowing, ACT, 29 de abril, año 2016. O sea que decíamos hace un momentito, bueno, por iniciativa de Morten Land, el baterista de este trío formado Ad Hoc, ¿no? Era la primera vez que tocaban juntos. Si bien Land y Danielson se conocen hace tiempo y han tocado muchísimo, tanto como con la esposa de Danielson, la cantante, la bella cantante de Cécile Norby, una voz hermosísima, la de Cécile Norby. Bueno, como pareja, como matrimonio, han tocado juntos muchísimas veces. Land ha participado también de algunos de sus proyectos. Se conocen bien por entonces, por este motivo, pero no así Marius Nisset. Por ahí estaba leyendo que el muchacho estaba como que un poquitín nervioso, ¿no? Porque no estaba acostumbrado a esta cosa de, bueno, nos juntamos y tocamos, che, a ver qué pasa. Y bueno, parece que el hombre es muy de preparar sus cosas, de estudiarlas, de no dejar nada librado al azar. Este muchacho saxofonista noruego, Marius Nisset, que como decíamos, muchas veces cada vez que lo nombramos, un saxofonista llamado a ser uno de los grandes, de las grandes figuras de aquí en los años venideros. Este saxofonista muy joven, Marius Nisset. Así que, bueno, ¿qué pasó? Se juntaron ahí, aparentemente a Land le dijeron, bueno, mira, tenés un rato libre, un día libre, una jornada libre en el estudio de grabación, allá la tenés, ponete a... pónganse a hacer algo. Y claro, sin mucha preparación, nunca habían tocado juntos, a que salga lo que salga, ¿no? 4 o 5 horas de grabación y realmente salió una cosa realmente espectacular. Me sentía como en casa, dijo a lo último el saxofonista Marius Nisset. Estaba pensando todo el tiempo, dice, ¿qué iba a tocar? Si yo no había escrito nada de esto, ¿qué iba a tocar? Esas cosas, ¿no? A pesar de que el jazz tiene una impronta de improvisación muy fuerte, se ve que el hombre es de aquellos que preparan, ¿no?, las líneas sobre las cuales improvisar. No está mal, obviamente que no. Pero todo un aprendizaje para Marius Nisset, si es que realmente tiene toda la intención de pasar a las grandes ligas dentro del rubro saxo tenor, no viene mal, ¿eh? Aprender estas cositas que lo quizá puedan llegar a ponerlo en aprietos a tocar con otros músicos en estas reuniones, en estas jam que usualmente se suelen realizar. Bien, afuerita de esto. Vamos con esto ahora. Este chico acaba de publicar Countdown. Chico, hablo de chico y por no decir un nene, porque realmente es un niño. 13 años tiene en la actualidad. A los 11 años había debutado con su disco My Favorite Things, un disco realmente fenomenal. A los 8 ya había subido al escenario para tocar con Herbie Hancock. Hablamos de Joy Alexander, nacido como Josias Alexander Sila en Bali, Indonesia, en el año 2003. Lo que toca este muchachito, por Dios, una cosa impresionante, un talento, realmente un prodigio, con apenas 2 discos en la calle, y este último, Countdown, publicado por el sello Motema Music hace muy poquitos días, el 16 de septiembre último pasado, escuchemos a este prodigio, Joy Alexander. Thank you. Bueno, impresionante, impresionante. 13 años tiene este chico, Joey Alexander. Countdown es el último disco publicado por el sello Motema Music. Este último 16 de septiembre, hace muy poquitos días. Larry Grenadier en el contrabajo, quien lo acompañaba también en su debut, My Favorite Things, un disco publicado hace 2 años, el debut de Joey a la edad de 11 años. Decíamos antes que a los 8 ya se había subido a un escenario para compartir tablado con Herbie Hancock en una gira que Hancock estaba haciendo por Indonesia en aquel año. Made in Voyage es el tema, obviamente un tema, un clásico de Herbie, que Joey Alexander recrea en el quinto corte con la única aparición del saxofonista estadounidense Chris Potter. Fíjate qué banda el tipo logra reunir, ¿no? Claro, los grandes talentosos se unen al gran talento, ¿no? A esta estrella en ascenso, como lo calificó, como lo premió la encuesta anual de la revista estadounidense Downbeat. Así, esta encuesta de críticos, ¿no? Así fue el resultado. Ganador de la estrella en ascenso, como no podía ser de otra manera, ¿eh? Joey Alexander. Además de 2 veces nominado al Grammy. Este chico que su padre, ninguna formación musical, absolutamente ninguna, nadie en la familia tocaba ningún instrumento, solamente el papá, algo fanático del jazz, lo alentó, lo inició en la música, en la escucha del jazz, le compró un pianito cuando era muy muy chiquitito y ya a los 6 años ya tocaba y hacía recreaciones de temas de Louis Armstrong, de Thelonious Monk, de Billy Evans. Impresionante el talento increíble de este chico que ya a la edad de apenas 13 años ya tiene su segundo álbum publicado y con todo el mundo, tanto críticos, promotores, productores, ejecutivos del mundo del jazz y obviamente los fans, a todo el mundo en derredor de él, ¿eh? Así que nos espera grandes, grandes proezas para en el futuro para este chiquito de apenas 13 años, Joey Alexander. Ulises Owen Jr. en batería, Dan Chiemliski en contrabajo, en otro de los temas, porque decíamos que Larry Grenadier ha hecho lo suyo en gran parte de los discos, de los temas, quiero decir. Larry Grenadier, un nacido colaborador del pianista Brad Mehldau. Chris Potter, decíamos, en saxo en uno de los temas, y obviamente el propio Joey en el piano. Muy bien, dejemos esto por ahí. Vamos a escuchar ya esto. Estoy viendo la hora, a ver cómo vamos con la lista. Y capaz que llegamos, ¿eh? Bueno, esto publicado, a ver cuándo, el 6 de noviembre del año pasado, 2015, por el sello SM. Hablamos del guitarrista estadounidense John Abercrombie. The First Quartet es el título de esta cajita con 3 discos. Obviamente con las 3 grabaciones primeras con su primer cuarteto. Aquel cuarteto formado por, ya te digo, déjame ver por aquí, por el pianista Richie Beirach, el contrabajista John Mars y el baterista Peter Donald. El primer cuarteto. Qué bien que suena esto. Fíjate que es algo viejito, ¿no? Uno dice, bueno, música vieja. Viejos son los trapos, diría mi abuela. Diciembre del 80 o 78 es el primero de los discos grabados con este cuarteto, Arcade. En diciembre del 78, decimos. En noviembre del 79, Abercrombie Quartet. Y cierra con M, grabado en noviembre del año 80. Los 3 discos completos de su primer cuarteto por el guitarrista John Abercrombie. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Qué lindo lo que escuchamos, ¿eh? John Abercrombie, The First Quartet, una cajita de tres discos con sus primeros tres discos con su primer cuarteto. Arcade, publicado en diciembre del 78, Abercrombie Quartet, en noviembre del 79, y M, en noviembre del 1980. Escuchamos Night Lake, el segundo corte del primer disco Arcade, publicado, como decíamos, en diciembre del año 1978. Qué lindo que escuchar el sonido de la guitarra de Abercrombie siempre, ¿eh? Un sonido muy pulco, muy, muy espacial, muy amplio, realmente lindísimo. Cuando nos despedíamos con el Colo acá en el cruce hace un momentito, yo le digo, mira, ¿te pareces a algún guitarrista que voy a pasar ahora? Pues esos bigotes así, ¿viste? Esos bigotes así amplios hasta acá abajo. que no llegan a ser una bolita candado, sino que quedan ahí los bigotes ahí abajo, largos. Así son los bigotazos de John Abercrombie. Los usa desde aquella época en la que estaba de moda, ¿no? Por 70, por allá. Pero el hombre todavía usa sus bigotones. Parece como fuera de moda, fuera de época, pero su música no parece perder vigencia. Escuchamos esto del año 78, escuchás lo más reciente de Abercrombie y realmente es fenomenal. Pasamos algo de lo último de él hace algún tiempito atrás. Voy a traer, si no ese mismo disco, algún otro más reciente para poder seguir degustando la música de este hombre, que su música es atemporal y siempre muy, muy, muy, muy, muy, muy linda, ¿no? Realmente muy, muy talentoso, este gran guitarrista que, con más de 30 años de carrera, y la mayoría de sus grabaciones hechas para el sello SM, y bueno, la totalidad de su primer cuarteto en este box set publicado por SM, de grabaciones hechas entre los años 78 y 80, junto a aquel cuarteto que logró juntar para esta primera experiencia, el contrabajista George Marx, el baterista Peter Donald y Richie Beirach en piano. Muy, muy, muy, muy lindo. Bueno, sigamos. Esto que viene ahora. Julio Botti es un saxofonista cordobés argentino. Digo cordobés porque, bueno, para que no se confunda con la Córdoba española. Radicado en los Estados Unidos, en Nueva York, desde hace ya muchísimo tiempo. Ha tocado junto al maestro Pablo Siegel, pianista durante los últimos años del maestro Astor Piazzolla, continuador de la obra del genial maestro Astor Piazzolla y de un enorme prestigio, nuestro gran pianista Pablo Siegel, que ha producido este disco Sax to Tango, en donde ocurre una cosa muy, muy, muy, muy loca y muy particular. Hay temas originales del propio Siegel, hay clásicos obviamente del maestro Astor Piazzolla, en donde el bandoneón, el sonido del bandoneón de Astor es reemplazado por el saxo de Julio Botti, con tanta suficiencia que suena realmente fenomenal, realmente muy muy lindo. Además, acompañado por la Universidad del Sur de Dinamarca, la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Sur de Dinamarca, dirigida por Saúl Sax, otro conductor, arreglador y compositor argentino. Escuchemos a Julio Botti, Sax to Tango, con Pablo Siegel. Mm-hmm. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Here's something for you, where or when it finds you. Here's my heart, hunted foolish, let me find you. Bueno, qué lindo lo que suena de cortina, la bella voz de Eliane Elías, la cantante y pianista brasilera, con Something For You, un disco con temas del general Bill Evans, donde algunos ya le ha puesto letra y toca además los temas de él, gran pianista estadounidense. Eso para el martes que viene, el martes de disco completo. Lo de recién, Julio Botti, sax chutango, un disco publicado por sello Soho Music el 3 de junio último pasado. Julio Botti, saxo, tenor y soprano, además con el acompañamiento de el pianista Pablo Siegel, quien es productor y arreglador también de muchos de los temas. Decíamos que la gran mayoría de los temas son temas del gran maestro Astor Piazzolla. Decíamos que Pablo Siegel fue pianista del maestro durante muchos años y que en la actualidad se erige como el continuador de la obra del gran maestro. Es un gran compositor, además también no es simplemente alguien que toca la música de Piazzolla, sino que es continuador de su obra, decíamos, por el estilo, por la onda, por la impronta que Piazzolla supo imprimirle al nuevo tango, ¿no?, como se lo llama. Bueno, en esta oportunidad, la segunda vez que graban juntos, con el saxofonista Julio Botti, que como decíamos fue toda una sorpresa, porque la forma en que Julio Botti reemplaza, por así decirlo, el bandoneón de, de Piazzolla es realmente fenomenal. Un Piazzolla o un saxo, que no es la primera vez que irrumpe dentro del ámbito de la música de genial maestro, porque allá en el año 74, aquella reunión cumbre con Jerry Mulligan, produjo una obra realmente fenomenal, ¿no? Bandoneón y saxo barítono, en un pequeño ensamble, en aquel disco en el año 74, reunión cumbre, un discazo. En esta oportunidad se acompañan por la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Sur de Dinamarca, dirigida por el conductor, también argentino, Saúl Sax, y Franco Pina en batería y percusión. Un disco nominado al Grammy Latino de Tango para la próxima premiación. Realmente un lujo, un discazo, realmente muy, muy, muy, muy lindo. Muy bien, sigamos. Estoy dejando algo afuera, Vamos a tener que hacer alguna, como se dice, ceremonia de reparación la semana que viene o la otra, porque en la selección pierde siempre, ¿no? The Bad Blues Is Hard es el último disco publicado por el trío de los Chicos Malos, ¿no? Así que quedó afuera, ¿qué va a hacer? No quisiera dejar afuera esto, que sí quedó afuera la semana pasada. Hablamos de una reunión de dos saxofonistas, Seamus Blake, saxo tenor, y Chris Chick, también saxo tenor, dos músicos con una onda completamente diferente uno de otro, pero aquí conjugan de una manera fenomenal para este Let's Call The Whole Thing Off, publicado por el sello Criss Cross el 5 de mayo último pasado. Thank you. something for you. Where or when it finds you, here is my heart, hunted foolish, let me find you. Find the one who brought me this love, find the one who taught me romance. Show the sunrise, brought the moonlight, touch of those hands, they led me to this way of living. Hear the sunrise. Bueno, muy lindo lo que escuchamos, ¿eh? Seamus Blake, Chris Chick, junto a Rhys Ramble, una agrupación que ambos formaran junto a el pianista Ethan Iverson, el pianista de Bud Plus, de Bud Plus, me salió al revés, de Bud Plus, el trío que volvemos a dejar afuera, ya vamos a escucharlo la semana que viene. Matt Penman en batería y Jochen Rucker en bajo, quiero decir, Matt Penman y Jochen Rucker en batería. Un disco grabado entre los días 10 y 11 de septiembre del año 2015 y publicado el 5 de mayo de este año por el sello Criss Cross. El cuarto corte, La canción que falta, un tema del pianista y compositor argentino Guillermo Klein, alguien que está radicado también en los Estados Unidos hace muchísimo tiempo, emigró por allá al país del norte para estudiar en la Berkeley. Eso fue en el año 90, se quedó después de graduarse allá en la prestigiosa Berkeley para hacer su carrera con un gran éxito, no éxito comercial, porque no es un pianista de un gran éxito comercial, pero sí ha logrado el respeto de los grandes músicos y de todos los grosos del ambiente jazzero del país del norte, cosa que no es menor, ¿no? Guillermo Klein. La canción que falta, el cuarto corte, por Seamus Blake, Chris Chick and Rhys Ramble, con este disco Let's Call the Whole Thing Off, publicado el 5 de mayo de este año 2016. Muy bien, ¿eh? Además, bueno, Chris Chick, que como decíamos, de una onda completamente diferente, escuchábamos la semana pasada su último disco, también muy, muy, muy, muy lejos de esta onda, ¿no? Pero un poquitín ligado también a la música de Guillermo Klein, puesto que Chris Chick también forma parte de la agrupación Los Guachos, no Los Gauchos, Los Guachos, de el pianista Guillermo Klein. Muy bien, muy lindo, ¿eh? Realmente lindo lo que escuchamos. Nos vamos a ir con esta chica, Macy Gray. Strip It es el disco publicado por el sello Chesky Records el 9 de septiembre último pasado, donde esta chica, que es más una cantante de Neo Soul, además es actriz, por ahí he leído que ha participado en la película Día de Entrenamiento y ¿cuál más? Una de El Hombre Araña, la primera, me parece, no recuerdo muy bien. Estuve ahí tratando, buscando sus fotos, ¿no?, por internet, a ver si puedo sacarla, pero la verdad que no recuerdo su cara en alguna de esas películas, que las he visto. Además ha participado en otras, ¿eh?, en otras muy, muy populares películas y series de televisión. También lo suyo es cantar, lo hace muy bien, es una de las máximas exponentes del subgénero Neo Soul, que aquí con este Stripped le da un aire mucho más jazzero, ¿no?, pero siempre con esa onda un poquitito soul, acompañada de grandes, ¿eh?, como por ejemplo por el baterista Ari Honig, el contrabajista Daryl Jones, el trompetista Wallace Rooney y el guitarrista Russell Malone. Una gran banda, ¿eh?, para este Strip It, un disco publicado, por el sello Chesky Records el 9 de septiembre último pasado, hace muy poquitos días. Nos vamos a ir con ella, una linda voz, ¿eh?, escúchenla. Nada más, Juan Carlos Preus con la programación yacera, Luisito Cid en controles, hasta la semana que viene con el martes de disco completo, con la bella voz y el piano tan sutil, ese toque tan, tan sensual de Eliane Elías, con Something for You, un homenaje al maestro Bill Evans. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias.